Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ángel? Estamos en un programa más de Invasión Nocturna aquí en Rock and Radio. Los acompaña Luis. Y bueno, quiero saludar aquí a mi compañero del alma. ¿Cómo estás, Ángel? Aquí estamos empezando otra nueva emisión de Invasión Nocturna, que es la versión 22, por la versión, cierto. La versión. El programa 22 más bien. Episodio. Bueno, lo que sea, pero... Vamos de nuevo. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bueno, fíjate que este programa está bastante raro, Ángel, porque pues como que se están clavando unas voces que no, se me hacen conocidas, pero no sé hay de dónde demonios. Hay personas que tienen cosas pendientes, ¿no? Sí, algo pendiente. Y pues bueno, quiero pero saludar no se a las personas. Están clavando las voces. Quiero saludar a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ya que pues hemos recibido bastantes buenos comentarios, sugerencias. ¿Qué más, Ángel? Así es, bueno, también hay que recordarles que ya muy pronto va a ser esto en vivo. Ya se va a acabar esta temporada de podcast, ya... Larga temporada, de hecho casi medio año, Ángel, si ¿sí? No es que medio año, ¿no? No, bueno, casi llegamos al medio año, fueron 5 meses, acuérdate. Sí, 5 meses de estar aquí dándole cada viernes. De hecho, hoy cumplimos los 5 meses. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué románticos, güey! 5 meses de estarle dando cada semana, güey. Escucho algo, pero no sé qué demonios es. Pero bueno, sí, 5 meses de seguirle aquí haciendo los podcasts. Y gracias a las personas que nos han escuchado desde el primer programa, Ángel. Ajá. ¿Tú crees que exista alguien que neta nos haya escuchado desde el primer programa? Sí, hay gente que nos ha escuchado. Sí, tu mamá. Desde el 27 de julio más bien, que empezó esto. Tienes la fecha, estás bárbaro. Oye, pues no, es que... No, de veras, esa es una relación muy seria, ¿eh? Entonces seguíamos en esto, ¿no? El protocolo. Bueno, la neta, si alguien nos ha escuchado desde el primer programa, pues por favor mándenos un mail, ¿no? Para saberlo. Y estaría muy, muy, muy chido. De hecho, por ahí nos mandaron un mail que nos decían, en tal programa metiste tal rola y en tal programa metiste tal rola. Esto es súper chido, ¿no, Ángel? Sí. Hay como recordarlo. La verdad, fue buenísimo. Y el programa del primero de diciembre va a estar muy, muy emotivo. Por favor, no dejen de escucharlo. Esto va a ser como que dedicado para ustedes, pero también dedicados a los locutores de la estación, sí, ¿no? Sí, o sea, de hecho, se puede decir que empezó Invasión con... Bueno, empezó... A ver, Invasión y va a terminar Invasión con... Bueno... Con Rock and Radio, no termina con Rock and Radio. Ángel, ¿estás cañón? Es que son las 5 de la mañana. Es como mi filosofía de que vamos a ver de qué color pinta el azul y oro. Por 10... No, se me está haciendo demasiado largo este bloque. Es que dejaron muchas cosas pendientes. ¿Sí, Junio? Ustedes. No, es que se supone que tú ibas a hablar de que tenías frío. Vámonos con la siguiente rola. Este es Cheated Hearts de los Yeas, que se acaban de presentar en el Palacio de los Deportes. Estuvo muy bueno el concierto. Regresamos al segundo. G acabamos de escuchar a los Yeah Yeah Yeahs con la canción de Cheated Hearts. Y la verdad es que yo me pongo un poco nervioso porque el... Pues aquí el señor Guma como que se me está acercando muchísimo. Pero bueno, ya tendrá su tiempo de réplica. Ángel, es una gran banda, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, antes como que no sonaba bastante... Bueno, a mí no sí me gustaba. Wild Control es buena rola. Ay, la verdad, ¿sí te gustaba? Sí, Wild Control es muy buena rola. Aunque por ahí berreaba de repente esa tipa, que no recuerdo el nombre ahorita, pero... De hecho, tuvo acercamientos con una revista para caballeros, el conejito que tú compras mucho, Ángel. Ahora y resulta, este, ¿no? Y bueno, la tipa dijo que no, ¿no? Pero ajá, pues ahí dices que se encuera en los conciertos, sí, ¿no? Sí, pues bueno, me ha comentado el amigo Fragoso que por eso se le hace guapísima, que porque se encuera en los conciertos. Bueno, Fragoso se le hace guapísimo cualquier pollo. Un saludo a Toño, Toño de Recargados. ¿Desde dónde? Desde... No, ya está aquí. Ah, ya está aquí. Se fue a Colombia esta semana, por eso no hubo Recargados. Ajá. Pero pues ya va a estar, de hecho va a estar mañana. Mañana tenemos una junta. Ajá. Y pues va a venir por fin Toño. Oye. Los dependientes van a conocer a Toño. Va a estar muy interesante esa reunión. Pero bueno, ¿qué te oye, parece? ¿No habrá golpes aquí entre, ya sabes, Movimiento y Recargados? Pues ojalá y no, de todas formas yo serviría como referee porque o sea, darle unos buenos mamazos a los dos no estaría mal. Pero bueno, la neta, ¿qué te parece si pasamos con los temas de esta semana? Así y fíjate es. Que el tema más importante de esta semana, bueno, son dos de hecho, pero el más importante es que ya tenemos dos presidentes ahora sí. ¿Ahora sí ya? Bueno, sí, la verdad es que fue desde el lunes pasado, ¿no? Que ya tenemos dos presidentes, pero... Sí, el presidente legítimo y el presidente usurpador. Uy. Ah, el usurpador, órale, que no. Como aquella telenovela que se llamaba La Usurpadora, que tú veías mucho, Ángel. Ay, me achacas todo, ¿no? ¿Qué onda? Y bueno, pues así tenemos al presidente usurpador, el presidente legítimo, que ya hasta hizo su gabinete, una presentación. ¿Y hubo verbena popular o qué onda? Pues no sé, de hecho, tú fuiste a los tamales, ¿no? No, ¿qué pasó? No me eches a mí todo en cara, oye, ¿qué te pasa? Pues es que Ángel haces cada cosa, ¿eh? No. Ahí sí no me metes en tus brazos. No, los que nos contaron fueron los dependientes, de hecho. Ellos andaban ahí de revoltosos en el Zócalo el 20 de noviembre. Y pues por ahí me contaron que hasta lloraron cuando tomó la protesta este Obrador. Y no fue impresionante. Y también me cuentan que pues hacía mucho frío, que se tuvieron que abrazar entre ellos dos. Bueno, pero ya así ahorita... Así con cobijita, ¿no? Se hicieron como que... Es que abajo de las cobijas no sabemos qué pasa, Ángel. Ah, es verdad. No, pero bueno, ya los veo con cara de desgraciados tipos que están diciendo. Pero bueno, vámonos con la siguiente rola. Es una banda nueva, de hecho se llama la banda Aeroplano. Ajá. Tocaron con Beatbox en el Factory hace dos semanas. Y pues bueno, es una banda que nos mandaron rolas hace mucho, mucho tiempo y no habíamos tenido la oportunidad. Se llama Chica Luz de Sodio. Regresamos en un segundo. Yeah. Acabamos de escuchar Aeroplano con la canción Chica Luz de Sodio. Sí, una muy buena banda. De hecho, se están dando unas bandas así bastante interesantes en el ambiente under. Y bueno, esta es una de ellas, ¿no? Y pues fíjate que interesante, estaba platicando con uno de los integrantes de esta banda. Ajá. Ahí por Messenger. Y pues bueno, me contaba que se unió al... bueno, se inscribieron más bien al... ¿Se unió? Se inscribieron al Cuervo and Roll. Y pues de hecho ellos no necesitaron de votos de las personas, porque pues por ahí nos llegaban muchas bandas de por favor vota por nosotros. Ajá. Que bueno. Que nos dejaban hasta plantadas, ¿no? Por ahí. Sí, pero bueno, eso ya es otro rollo. Pero fíjate que esta banda no necesitó de votos y apareció entre los finalistas, 5 finalistas del Distrito Federal, y está Aeroplano entre ellos. Ah, mira, muy bien. Suenan bastante bien, la verdad, ¿eh? El 30 de noviembre se van a estar presentando, creo que en el Salón 21, en el City Hall, creo que es. Ajá. Por el Salón 21, o en el Salón 21, no recuerdo. ¿City Hall? Van a estar con Kinky y junto con los otros cuatro, con los otros. Con los otros cuatro. Finalistas. Ah, perdón, pues. ya me estoy trabando. Es que te digo que el Guma me pone nervioso. Pero ahora sí, Guma. ¿Es que te estás soplando la nuca o qué? El Guma y el Ane aquí en Invasión, un fuerte aplauso. Bravo, bravo, bravo, bravo. Güey. Contento se siente. Apláudeme, no. No, perdón, disculpen. Bueno, ahora bueno, sí, Es que nosotros no te dejamos plantada, en serio. Y en serio, sí, hijo, plantada. Si quieren, regrésenle para que vean. Sí, hijo, te hace muy feo. Muy feo, muy feo. Es que a las 5 de la mañana, oigan, disculpen. Pero ya es nuestro último Invasión así. El próximo Invasión va a estar todo producido. Pero bueno, ¿qué les ha parecido estar aquí en Rock and Radio? Pues muy bien, dos? La verdad. Sí, espérate, es que estamos aquí viendo quién contesta primero. La verdad, muy bien, ¿no? Muy muy buena estación, aunque la verdad hay como que eso de que andemos pagando más y todo eso, pues como que no es muy agradable, pero bueno. El problema son los cortes de producción, güey. Cortes de producción. Fíjate que se han quejado mucho en su programa. Ajá. De que hay el productor Luis y hay que no sé qué. Y pues fíjate, yo lo hago bien. Es que eres el product precioso. Güey. Imagínate que también lo hago. Que Martín y Eric en Rocking grababan aquí. Ah, fíjate. Y pues de repente dijeron, ya me voy. ¿Sí? ¿Quién? Soy yo, señor padre. Me pidió que estuviera aquí a las 5. Oye Ángel, le estás metiendo escuincles aquí. No, yo no, padre, yo no soy. Soy yo, Stavito. Usted me dijo que viniera aquí a las 5. No sé quién seas, por favor retírate, niño, ya no son horas de estar aquí. Luis, ¿qué pasa, güey? Es el mismo niño por el que te llevaron la otra vez al MP, güey. Cuando vinieron las patrullas, güey, que nos escucharon que te dijo que eras el cura, güey. Eso no es cierto, regresamos para la aclaración, vámonos a la advertencia, Ángel, y a la rola de la semana, que esto tiene mucho que ver con nuestros invitados, regresamos en un segundo. ¡Pásenla! Advertencia, la siguiente canción ha sido elegida por los locutores de este programa, ya que la consideramos bastante mala. Si alguno de ustedes es fan de la canción o el grupo, por favor, no se sientan ofendidos. Llevaba una semana intentando averiguar cuántos días aguantaba sin tenerme que bañar. Pero mi novia me pidió que ya no fuera puerco, porque ya no aguantaba el olor de mi cuerpo. Bañarme en el fondo, yo sabía que sin broncas aguantaba por lo menos 15 días. Y si nadie molestara, estoy seguro de que en vez de aguantarme 2 semanas, me aventaba todo el mes. Yeah, yeah, yeah. El niño, mi mamá, baño me encerraba y no podía salir hasta que no me bañara. acabamos de escuchar a Mamá Pulpa con la canción Cuando Me Baño, que fue la rola de la semana. Y tenemos aquí a los integrantes de Mamá Pulpa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, ustedes los recordarán por aquel programa de Guaguarones en Telehit. Y pues bueno, ellos eran el Chipotes y el... Y Alfredo. Y pues fíjate que escuchando... ¡Guaguara! Escuchando Pendiente, pues yo decía, es que estos cuates son como Guaguarones. ¿Qué opinan de eso? No sé, de hecho no sé de qué me estás hablando. Entonces... Ah, ya resulta, ¿no? Es que la verdad no sé de qué me estás hablando. Bueno, la verdad, no, yo tampoco creo que nos debiste haber explicado esto, pero estaba muy ocupado debajo de las cobijas con Ángel. Oye, con Tabito, güey. Guma, tengo una pregunta para ti. Y bueno, ¿tú cada vez que te bañas sí te lavas el antebrazo? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, muy bien. El ANE te lo conoce muy bien, ¿no? El antebrazo, claro sí, que sí. Sí, sí, el antebrazo. A ti también te conoce el antebrazo. No, fíjate que a mí no, yo tengo el gusto de conocer el del ANE, pero no me gusta, no, está un poco sucio. ¿No te gusta el antebrazo del ANE? No, bueno, a veces, o sea, es que... Cuando te falta Ángel. Ah, caray, ¿ya me estás engañando o qué onda? Qué bárbaro, que no jotees, caray, estamos en invasión. Ah, es verdad. Pero bueno, la neta la rola muy... Ya se están invadiendo la intimidad de estos dos güeyes. Una rola muy, muy, muy mala, a mí me pareció nefasta. Creo que estos cuates deberían de dedicarse mejor a hacer poemas, ¿no? Oye, sí, no, es que ni conduciendo la hacen, o sea, creo que la hacen hasta peor que nosotros. Y sí, ¿no? Está cañón. ¿Les gustó la rola? A mí no. La verdad está muy mala, la verdad. No, pues sí. Comentario erudito. No, también está erudito. Dormido. Güey, es que de que estamos dormidos, pero bueno. Cuando llegamos, por ahí nos contaron que Ángel y Luis pensaron en esta canción porque ellos estaban bañando. Le dijeron, ¿cómo que la gente no se baña si es tan divertido? Estaban... Sí, es que nos recomendaron unas formas de bañarnos aquellos dos, el Ángel y el Guma. Ay, y la risita de nervios del Ángel. No, qué bárbaros. Pero la neta es una rola bastante mala que queda ad hoc con lo que es la rola de la semana. Y ya tenemos que explicar un poquito qué demonios es la rola de la semana para las personas que no nos escuchan desde el primer programa, regresando un poquito. Y pues bueno, la rola de la semana es la rola que nos parece bastante, bastante mala, como lo dice en la advertencia. Y pues bueno, esta fue con dedicatoria a mis amigos el Ángel y el Guma. Y pues también a mi amigo el Toño, que se rasca el pie y salen costras de mugre, no asqueroso. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente rola? Son los Killers, esta la elegiste tú, Ángel, se llama Somebody Told Me, regresamos un segundo. We'll be right back. Bueno, acabas de escuchar Somebody Told Me de The Killers. No sé de esta agrupación, ¿quién puedes contar, Guma? Pues yo tampoco sé mucho de esta agrupación. Pero yo sí, ¿eh? Tú estabas ocupado con Luis, estabas jugando con su micrófono. Sí, de no, The Killers. No, de hecho ahorita acaba de regresar Luis, que estaba en el baño con Tabito. No sé qué hicieron, porque Tabito la verdad llegó muy espantado y Luis muy satisfecho. Entonces no sé qué habrán hecho. Es que... Uy, pobre niño, está ahí en el rincón, güey. A ver, vamos a hablar con él, a ver qué nos puede contar. No quiero hablar ahorita. ¿Pero por qué no quieres hablar? O sea, ¿qué pasa? No quiero hablar. ¿El antebrazo? Sí. ¿Pero qué del antebrazo? ¿Te tocó? No. Güey, ¿qué le hiciste? Fíjate que el Guma andaba de fisgón. Estaba muy clavado ahí, entrando al baño. Pero bueno, ¿qué te parece si damos nuestros correos electrónicos, Ángel? El mío es taiko-1223@hotmail.com. ¿El tuyo, Ángel? mis-pumas-gol@hotmail.com. A ver, los que quedan pendientes. También es delfo20@gmail.com. El mío es el-ane-chutamero@hotmail.com. Y bueno, este programa estuvo bastante raro, pero recuerden escuchar el del 1 de diciembre. Y el 2 de diciembre estaremos a las 4 de la tarde transmitiendo todos los locutores aquí en esta estación Rock and Radio. No se despeguen de la programación, vienen cosas bastante buenas. Nos vemos. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Por cierto, seguimos nosotros regresando de los... De los outros, porque pues por ahí se quieren clavar nuestra idea, Ángel. Tú te quieres clavar otras cosas, cabrón.